tardes, buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Nos encontramos en una nueva edición de Rompe el Cerco, el programa de la tarde de la FM Riachuelo, en modo verano. Los martes normalmente la tengo acompañándome a mi compañerita Ale y a los compas de la columna La Curiosidad Mató al Gato. Todos de vacaciones, Andrea está ahí junto con los chicos de la colonia de vacaciones ahí de la San Juan Evangelista, así que les mandamos unos besos gigantes a los tres. También le mandamos saludos a Oski, que le dimos un descansito. Y les contamos que en el Rompe el Cerco de modo verano estamos recordando distintas producciones que hicimos a lo largo del año, que están buenas para volver a escucharlas, para volver a pensar, para volver a, bueno, a hablar un poco de esos temas. Así que el día de hoy vamos a estar recordando una entrevista realizada para el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, realizada por Sandra, nuestra compañera Sandra del FM Riachuelo, con Mario González y Fabián, los compas de acá del Movimiento Popular Los Pibes La Boca. Antes de meternos de lleno con la entrevista, les contamos a los oyentes y oyentas de la FM Riachuelo que si quieren escucharnos lo pueden hacer escuchándonos si están en La Boca y alrededores en el 100.9 del dial, sino también lo pueden hacer entrando a www.fmriachuelo.com.ar y ahí van a encontrar una radio que tiene un link y nos pueden escuchar por internet. También nos pueden buscar por Radio Cut. Y en las redes pueden seguir las distintas producciones que vamos haciendo en Twitter, Facebook e Instagram como FM Riachuelo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar escuchando la primera parte de la entrevista realizada a Mario González y Fabián, compañeros del Movimiento Popular Los Pibes, en el Día de la Soberanía. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco y justamente, bueno, hoy 20 de noviembre festejamos el Día de la Soberanía Nacional, que bueno, se conmemora esto para recordar la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, lo cual dejó grabada en la historia un símbolo de independencia y también de unidad. La batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 marcó un hito por la cual cada 20 de noviembre se conmemora y lo recordamos. Ese día también recordamos que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país, pero el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. Hoy vamos a estar hablando un poquito de este día y por eso lo tenemos a nuestro compañero militante Mario González, compañero del Movimiento Popular Los Pibes, y también del otro lado, vía telefónica, también lo tenemos al compañero Fabián. Así que para charlar un poquito primero sobre este día, sobre el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, le damos la bienvenida a Mario. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Sandra? Bien, bien. Después nos comimos unas ricas tortas fritas. Ah, buenísimo. Mario bien, dijo, vamos a hacer tortas. Bien patriotismo, bien patriota. Claro, bien exactamente. Patriota. Y también le damos la bienvenida a Fabi. Hola, Fabi. Hola, ¿cómo están, compañeros? Hola, Fabi. Acá estamos Sandra y Mario, acá en este Rompe el Cerco, para eso justamente de lo que estuvimos ahí hablando primero. Primero, bueno, Día de la Soberanía Nacional. Y bueno, cada uno que nos dé a los vecinos y a nosotros mismos, los compañeros que estamos escuchando, una mirada desde sus tiempos, ¿no? Porque somos ya viejitos, esto lo venimos festejando hace un montón de tiempo, y qué tiene que ver con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Ese hilo que se va entretejiendo todos los años o todos los años que tenemos que recordar tanto el Día de la Militancia como también el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, yo para empezar, primero la memoria. Primero la memoria, recordar a todos los patriotas de tantos años, de apellidos que son anónimos en todos lados, y en estos tiempos no olvidarnos de los 30.000 desaparecidos, uh-huh. Y también un homenaje grande a, por ejemplo, los compañeros patriotas de la pandemia, que son casi anónimos, donde nos pusieron la chapa de patriota, donde tenemos la ley de la compañera de la 31, de las ollas, y de donde realmente, si nosotros tenemos que hablar de soberanía, eso fue una gesta también muy importante, como la que estamos recordando en este momento, de la vuelta de obligado. Uh-huh. Militares y familias, donde realmente en esos tiempos el patriotismo era algo tan tan natural, diríamos, de que cuando decía nuestro querido general San Martín, vamos a ir en bola, aunque sea, como nuestros hermanos los indios. Bueno, uh-huh, estos señores feudales que hace muchos años andan merodeando por nuestras tierras, por nuestra patria grande, ellos lo saben. Y sea que en este momento, para nosotros, estar conmemorando, en este momento se están haciendo un montón de actos, y principalmente el acto más grande se está haciendo en el lugar de Las Cadenas, en San Pedro. O sea que un gran saludo para todos. Uh-huh. Y donde realmente nos queda la parte más difícil, que es hacer conciencia a nuestros hermanos, a nuestros militantes que hay en la familia, y hoy que hay una confusión muy grande, decirle, acá, como dice Gringo Castro, acá no se rinde nadie, así que tenemos que seguir. Fabi, bueno, mira, no sé cómo, ¿no es cierto?, se sigue festejando el Día de la Soberanía, ¿no?, con este gobierno. Sí, la verdad, pero ahí, bueno, ¿no?, somos tan patrióticos nosotros. Exacto, ¿no es cierto? Que bueno, y lo juntamos con el Día de la Militancia Peronista, vamos a suponer, ¿no?, que hablaba de independencia económica, soberanía nacional y justicia social, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es una fecha que por ahí que festejar o que conmemorar cuando hay un gobierno que a todo eso te lo gambetea, ¿no es cierto? No digo que este gobierno nada más defendía nuestra soberanía, ¿no es cierto? Venimos de años, ¿no? ¿A dónde habrán quedado esas cadenas, ¿no es cierto?, que pararon los barcos. Pero justamente hoy en día la actualidad nos lleva, tenemos nuestro tesoro nacional en Europa, para ser más soberanía, los ríos cada vez nos venden más todo, ¿no es cierto? Y bueno, y hablar de la militancia, ¿no?, que también, bueno, fue el 17 de noviembre, que es, en realidad fue una fecha, iba a ser un 17 de octubre, simplemente que Perón esa vuelta no llegó. Uh-huh. Y terminó llegando el 17 de noviembre, ¿no? Y ahí se hace que se empezó a conmemorar la militancia peronista, y yo hace poquito volví a recordar las palabras, ¿no?, del compañero el Pelado Perdía, que lo dijo acá en la Riachuelo, ¿no es cierto?, que los grandes peronistas hoy están en las organizaciones y no en las unidades básicas. Uh-huh. Porque creo que nosotros hoy hacemos peronismo, sin llamarnos peronista, ¿no?, sin representar el Partido Justicialista. Lo que nosotros hacemos es justicia social, haciendo también nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. Pero al barrio creo que hoy justicia social la vas a encontrar en una salita, la vas a encontrar en un colegio, la vas a encontrar en las organizaciones acá en el barrio, pero militancia peronista a lo que se llama institución no, ya no existe, lamentablemente. Como también, si la juntamos, ¿no es cierto?, estamos en una época donde tenemos un gobierno que ni soberanía ni nada tenemos. Sí, la verdad. Se olvida de todo eso, exactamente. Sí, exacto. Mario. Yo creo que nosotros tenemos, si hablamos de soberanía, Había una pregunta hoy que andaba dando vuelta que yo le iba a decir. ¿Qué es la soberanía en el barrio, por ejemplo? Y la soberanía creo que es ese derecho que nosotros nos levantamos todos los días y nos levantamos con ese cuchillo en la boca que andamos los pobres, los humildes, para poder ayudar al barrio. Y cuando vemos que nosotros decimos, está tan presente eso de nosotros, ya se discutía, ¿no? El 17, si estuvo bien el Pocho cuando le dijo a los compañeros, váyanse de la plaza. Y los compañeros le dijeron, solamente que le estaban diciendo a nuestro querido líder Perón, le estaban diciendo, ¿qué pasa, mi general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Eso éramos nosotros, Sandra. Eso éramos las organizaciones sociales, que en ese momento eran los que mal llamado, que después fueron tildados como terroristas, y donde realmente eran los montoneros, uh-huh. Eran los brazos que defendían a los barrios, porque era una cosa que entraban en los barrios los compañeros y había que hacer los deberes. Pero era el verdadero peronismo, de donde nosotros teníamos que imitarlo a los compañeros que venían, porque se la jugaban, loco, se la jugaban con un camión de mercadería, iban y lo distribuían. Y donde algunos se hacía el vivo, que quería llevarse dos paquetitos, le decían, no, flaco, esto es del barrio, esto hay que dividirlo en cada familia. Esa era la militancia. Entonces, cuando nosotros, o los compañeros, que eran quizás un poquito años más grandes que nosotros, no nos olvidemos que la militancia cayeron pibes de 14, 15 años que tenían la convicción de pelear por una patria justa, libre y soberana, diríamos hoy en día, por una patria grande, uh-huh. Y no tenían ningún tipo de problema, hasta cuando en el último tiro que le iban a dar, decía, mirá que yo muero por mi patria, no muero porque vos me matás. Entonces era una cosa tan grande, tan hermosa, que yo me acuerdo que cuando decía, me invitaste, che, vení a hablar de la militancia. Yo tengo 64, y de los 12 años que milito, 12 años, y la asignación pendiente que tuve de no venirme en el tren de Concordia y subirme cuando venía el Pocho. Y me quedé. Y uno me dijo, vamos, vamos. Y yo dije, mi vieja me mata. Claro, era un boludito, tenía 13 años. Imagínate, si venía acá, llegué a los 22 y me tuve que comer cada una. Entonces uno dice, qué grande que fue el peronismo. Había una compañera que me comentó, con todo esto que está pasando ahora, ¿no? Sí. Che, al peronismo hay que hacerlo desaparecer, el gordo Dan, que tengo la gente armada. Pero ese no sabe ni lo que somos nosotros. De que tocamos una olla y salen 50, 60 vecinos. Ya estamos todos organizados. Y donde la compañera me decía, ¿sabés que llegaron a la casa de mi abuelo? Y mi abuelo, yo lo veía que 2 horas enterró el libro. El libro de Perón, era como el libro, viste, ese gigante que nosotros decíamos, ¿dónde lo guardamos? Hasta eso, loco, hasta eso. Compañeros nuestros, por eso, en este momento, si nosotros tenemos que hablar de la militancia, acordémonos de cuántos paisanos dejaron la vida por el peronismo. Y si no lo recordás en este momento, y así mismo se lo tenemos que hacer recordar, Fabián, a todos los muchachos que están en los escritorios, si volvemos para equivocarnos de nuevo, decir, bueno, vamos a volver de nuevo y tenemos que aplaudir a lo de siempre, bueno, hermano, hagamos algo nuevo, porque realmente se está discutiendo en todos lados, Fabi. Las bases tienen que tener la herramienta que decir, las bases van a decidir quién es. ¿Por qué? Porque si no, pues pasa lo de siempre. Viene cualquiera y nos pone la pata en la cabeza y decide, bueno, yo soy el que mando. Y después nos tenemos que comer semejante atropello como es el gobierno de estos chicos que se creen que son los dueños de la nueva democracia. Sí. No, me parece que esto, pero esto... una, sí. Perdón, ¿no? Sí, pero sí. Una de las cosas de este gobierno, ¿no es cierto?, que no tiene oposición, por eso digo yo, ¿dónde está el peronismo? Lo estamos buscando. Y hoy el peronismo somos nosotros, las organizaciones, nada más. Lo que es hegemónicamente lo que van a hablar la institución, el Partido Justicialista, lamentablemente, y lo digo con dolor, ¿no? Yo he sido parte. Gracias a Dios encontré mi mundo acá, ¿no es cierto? Pero peronismo estamos haciendo nosotros. Ellos, lamentablemente, este desgobierno no tiene oposición que tendría que ser el peronismo. Y si vamos a reivindicar lo que recién hablamos, ¿no? En el 72, digamos, cuando volvió Perón. Hoy somos los terroristas nosotros, esos que llamaron los que estuvieron ese día en Ezeiza. Que a su vez a Perón, Lanús se lo había desafiado a volver porque justamente venían atrás de ellos. Y hoy no hay que tener miedo, porque si esa gente la sigue peleando, pues todavía tenemos, lo tenemos a Mario que tenía 13 años, yo era muy chico, pero mi viejo estuvo ahí, no terminan con nosotros, siempre quedan las raíces. Justamente, creo que nosotros tenemos la soberanía alimentaria, tanto nosotros como el barrio, la lucha la estamos haciendo nosotros. O sea, por eso digo, peronismo estamos haciendo nosotros y, como dije recién, en una salita, el vecino que ayuda en una olla, en una escuela cuando vemos una injusticia, justicia social, que es lo que realmente tendría que estar haciendo el peronismo, si sería peronismo institución, pero no lo hace y lo hacemos nosotros. Yo le quería preguntar a los dos, que son, bueno, somos peronistas, ¿no? Ese peronismo que ustedes ahí están conversando. ¿Cómo ven ese peronista de la época esa a lo nuevo, ¿no? Esto que venimos hablando siempre de la nueva camada, los nuevos pibes que cantan la marcha peronista, los pibes nuevos militantes que también reivindican a Perón, en lo social, ¿no? No en lo otro que vos decías, porque también está el hijo del que estaba en un escritorio y se cree peronista, y también está el pibe que viene a militar en la organización, que va creciendo como peronista de otra manera. ¿Cómo ven ustedes a la nueva camada peronista, ¿no? Ese que cuando salimos a la marcha canta Perón, Perón, qué grande sos. Mirá, yo lo que creo, Sandra, que los 13 años de cuando uno empieza a tener el problema de ser peronista, uno lo veía en la escuela, por ejemplo, nosotros íbamos a la escuela, y esto también, yo creo que acá nosotros tenemos que darle parte a la persona que está escuchando esto, a la doña, a la que tiene su planchita, que está lavando, capaz que está planchando la ropa de sus hijos para mañana ir a trabajar, y que a veces como diciendo, che, pero nadie se acuerda de mí, mandarme un saludo. ¿Viste esos programas de tango? Sí. Que hay sábado de la mañana, domingo de la mañana. Nosotros también, en esta radio, tenemos que hablarle al barrio, tenemos que hablarle a la doña, que se sienta identificado con nosotros, porque nosotros necesitamos hoy en día, así como a veces vamos a la carnicería y escuchamos que está la radio nuestra, que así nos ponemos hasta colorado de ser, che, está escuchando de la FM. Nosotros nos tenemos que transformar en eso, en el, che, somos de la organización, somos de la radio, y usted parte de esta radio, de decir, ¿y por qué escucha la radio? Y porque ponen buena música. Porque ponen porque hay programas de donde se habla de los problemas que hay. Yo te digo siempre, que tengo la suerte de tener el trabajo del Estado en Vialidad, yo voy cuando le entrego el diario Sur Capitalino, la gente me mira como diciendo, ¿cuánto vale el diario? Y nosotros tenemos que ser esa parte de la militancia, de es que nosotros... Una vez eliminamos la cola acá, cuando vinieron a hacer no sé qué trabajo el gobierno. Y venía la gente y decía, ¿a dónde hago la cola? No, pase, señor, siéntese. No, no, dígame dónde hago la cola. No, pase, siéntese, acá no hay cola. En los movimientos sociales no hay cola. en los movimientos sociales nosotros somos los que tenemos que darle al pueblo lo que realmente se merece el pueblo, lo que ganó el pueblo. La Argentina es gigante, la Argentina tiene una fuerza que no te olvides que si nosotros nos ponemos a pensar qué es la Argentina hoy con esto que estamos hablando de soberanía. Viven los hermanos paraguayos, viven los hermanos bolivianos, viven los hermanos peruanos, viven los hermanos uruguayos. ¡Sacá la cuenta! Ahora vinieron los venezolanos, los hermanos venezolanos. Entonces nosotros tenemos una capacidad de país, sí, de donde, che, no, lo que pasa es que Paraguay está bien, pero está bien el de allá arriba, el que maneja la soja. El que está mal está en Argentina. Exactamente. ¿Y por qué se viene? Porque realmente los compañeros, mire... mire, digo yo, porque tengo el respeto hacia... Mirá, Sandra. Ayer hablaba la presidenta de México en el G20 de Brasil del hambre mundial. ¿Cuántos son los hermanos que están cagados de hambre en el mundo? 700 millones. 700 millones tienen hambre. Todas esas cosas que hablamos nosotros, de nuestros hermanos, del conurbano, de lo que tenemos que hacer, de cuál es nuestro trabajo, cuando los compañeros a veces nos dicen la soberanía alimentaria que nos vienen enseñando, no, pero no puede ser que esto... Y se da. Yo a veces digo, todavía hay manteca en algunas casas. Nuestros hijos se levantan. ¿Te acordás cuando hablábamos de la soberanía del hábitat? Cuando nosotros decíamos que en Soldati había 4 generaciones viviendo en un departamento de dos ambientes, que estaba el abuelo, el hijo del hijo y ahora está el hijo de él. Entonces, ¿cómo puede ser que un nene de 10 años conozca al abuelo o reconozca al abuelo es el que hizo esa casa? Esa casa que puede ser una casa social del peronismo. No nos olvidemos, toda la zona sur tiene todo así. Soldati, esos edificios gigantes, lo hizo Perón, lo hizo el movimiento de las cooperativas, de las cosas, de todo esto que decía Evita, donde hay una necesidad y un derecho, ¿eh? Y donde realmente estos tipos nos quieren hacer bolsa con eso. Nos quieren decir que no, eso no existe más. Bueno, a ver, ¿cuál es la nueva? No, hay que esperar que Paolo Roca dé trabajo. Mentira, no van a dar trabajo nada. Entonces nosotros, como dice el compañero Petro en Colombia, cuando habló del señor que vende chocolate en la plaza y cuando llueve se moja y se le moja la pequeña mercadería que él invirtió, que pocas veces escuché yo que un presidente de una república le hable al pueblo, a la doña. Por eso está esa morocha de vicepresidenta, ¿eh?, con Petro, y donde la quisieron matar, como 20 veces ya la quisieron matar a la morocha, ¿eh?, a la hermana que ella entiende. Y ayer vinieron todos de Europa a saludar a la vicepresidenta que tiene Petro, que es una morocha que fue sirvienta, que no tenía para comer. Entonces... todas esas cosas, como decimos nosotros tenemos la zapatilla atada con alambre, como yo siempre digo. Siempre le voy a decir a todo el mundo, a veces cuando me dan la oportunidad de hablar en el centro y a veces me da vergüenza. Mire que nosotros no conseguimos el trabajo de vialidad, no fuimos a una oficina, nosotros lo conseguimos peleando. Como yo digo siempre, la compañera La Negra Cano, 4 o 5 años con bota de goma, mamita querida. 45 grados de calor, nosotros, la negra con bota de goma, y vos la mirabas y decías, esta negra que va al corso, que va a salir una murga con la bota de goma, lo único que tenía. ¿Y cuántas compañeras, cuánta gente necesita en el barrio y a veces tiene vergüenza? Yo compañero, he tenido la oportunidad, la gran oportunidad de tener confianza con la gente de la isla Maciel, y a veces vienen a las 9, 10 de la mañana y me dicen, ¿no tenés un tafirol? Y cada vez un tafirol vale 2.000 pesos en el kiosco hoy. Entonces nosotros tenemos que ser partícipe de esto y prepararnos, Fabi, prepararnos para cuando volvamos. prepararnos a estas compañeras, principalmente a las mujeres, porque nosotros también tenemos que decirle a nuestros amigos, a nuestros compañeros que a veces se quedan en la esquina chupando, no tengo laburo, y a mí qué carajo me importa, total mi mujer se va a romper el culo y va a darle de comer. No, hermano, llegó el momento de que vos vengas a trabajar con nosotros. Se te cae la cara de vergüenza porque trae un movimiento popular, porque te sentás a comer un plato de comida, loco, no tenés que tener vergüenza. Porque eso que pasó en la pandemia, Sandra, la cantidad de colas que hubo en Buenos Aires, nosotros tenemos que certificarlo. Y cuando volvamos, le digamos a nuestro compañero, mirá flaco que yo, y la compañera que fue la, ¿cómo se llama? La compañera que por la ley, el nombre de ella, de la 31. Ramona. Ramona. Que Ramona y muchísimas Ramona pusieron el alma para que realmente hoy digan esto, muchachos. No, lo que pasa es que la pandemia la hicieron y la manejaron mal. Sí, por ahí se manejó mal. Por ahí no sé qué carajo pasó. Pero nosotros en la parte de arriba no nos interesa. A nosotros nos importa la parte de abajo. Ahí estuvimos. Ahí donde estuvimos. Ahí donde abrimos. Sí, sí. Y ahí donde se revolvió la olla y donde el vecino no se murió de hambre en los barrios. Eso es soberanía también, ¿o no, Fabi? Y bueno, obviamente, y este es el ejemplo que, digamos, le tenemos que dejar a nuestros pibes, a nuestros hijos y a los chicos que están viniendo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una juventud sana acá también. Hay chicos que, algunos hijos o nietos, ¿no es cierto?, de las generaciones que han militado con durante 30 años acá. Y ellos están ejerciendo lo que yo siempre digo, peronismo están haciendo ellos, no el que está en una unidad básica o no en un escritorio. Gracias a Dios tenemos pibes sanos que le vamos a dejando nosotros el ejemplo. Lo que sí, los Mario, los Fabián, ¿no?, que estamos ahí en los 60 pirulos, lo que tenemos que hacer es justamente... no sé si enseñarles, pero contarles nuestra historia. Sí, sí. Tanto esta como toda lo que venimos reivindicando hoy por la soberanía y por la militancia, que desde el 55 acá, todas las cosas que han pasado, y que siempre quedamos mal como nosotros, los que nos jugamos por el territorio, el que ayudamos a un vecino, los que realmente hacemos justicia social, siempre quedamos como... o somos los terroristas o los quilomberos, ¿no? Y somos los que justamente sacamos adelante un país. Vos fijate, sí, que los otros días, cuando se produce, sí, lo de la olla popular en la plaza, que fue que fue como... después hicimos la asamblea y viste, el observador, diríamos nosotros, los viejos chotos que estamos, viste, que a veces... Claro, ya tenemos... Como no nos podemos mover, lo único que hacemos es mirar. Claro. ¡Ay, qué Fabi! Como los búhos, viste. Miramos para todos lados. Movemos la cabecita, ¿eh?, para todos, claro, lados. Viste, como el búho, viste. Mira para allá, mira para allá. Eso, bueno, porque crecimos así. Claro. Siempre pensando que nos observaban. Claro. Y estamos en guardia, estamos en guardia. Entonces, en ese momento... nosotros vimos que, che, yo la verdad que ni me imaginaba la comida que iba a haber, que iba a ser con queso. Mamita querida. Mamita querida, lo que era eso. Y bueno, nosotros hablamos de un nuevo sujeto social que hay en el barrio. Que, ya sabemos, las cosas malas las sabemos muy bien, que es pesada la cosa, que están metidos un montón de pibes, que nosotros tenemos que tratar de pelear contra eso, pero principalmente la parte principal la tiene que hacer el Estado. Nosotros podemos acompañar, pero qué sé yo si me voy a pelear con un muchacho malo acá del barrio, y seguramente me va a dar vuelta, ¿no? Entonces, acá había un compañero muy, muy discutido, pero a la vez era una persona extraordinaria, el tío Eduardo. El tío Eduardo siempre hablaba de la tercera posición del peronismo. Sí, sí. El tío Eduardo, ni yanqui ni marxista. Sí. Y eso va relacionado con con Al Capone. ¿Vos sabés qué decía Al Capone? Yo vendo whisky, no vendo droga. Por eso lo matan, por eso lo mandan a la cárcel Al Capone. Y vamos más allá, 2024, lo que le pasó al tipo de la hinchada de Rosario Central. ¿sabés qué dijeron? Él no dejaba entrar los que iban a robar teléfono y que no dañen a la gente de la familia, que iba a haber Rosario Central. Una molestia. Y así lo dejaron solo, claro, ¿no? Claro, sí, sí, claro. El tema es que nosotros no podemos quedar solos. ¿No? Claro. Chávez, exacto, nuestro querido hermano, el comandante Chávez, decía, necesitamos que las universidades vayan a las calles de tierra, necesitamos las universidades, esta organización se tiene que transformar, esta organización se tiene que transformar en una facultad, donde realmente tenemos que poner, qué sé yo, que se sienten en el piso. Acá un día el gobierno le prestamos las instalaciones al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, no sé, que flasheaba que nosotros éramos marcianos, no sé qué, no le dejaban hablar a la gente porque nosotros, viste, tenemos la lengua afiladísima para la conciencia, ¿no? Y dice, no le digan nada a la gente. Ese día vinieron alrededor, no sé si vos te acordás, Sandra, 40 chicas con carrito a capacitarse. Una capacitación que se hizo acá a 20 metros de la radio. Acá arriba, ¿eh? Todos los cochecitos. Y los nenes, alguien lo cuidaba y ellas estudiaban. Yo digo, qué máquina, qué cosa linda que es la del militante. Y qué boludo que son estos tipos que se sientan a veces en una oficina y hacen gilada. Sí. Que no pueden, no saben gestionar, porque la gestión, como decía el oso, nos van a venir a preguntar, claro, cómo se gobierna. Esa es la palabra verdadera. Y yo la otra vez decía, cuidado que estos hijos de puta nos sorprenden cuando nosotros estamos descansando, o estamos mamados, o estamos bailando. Ellos saben, porque una vez se la hicieron allá en México. Mientras los reyes estaban chupando, le hicieron un golpe de estado y se le quedaron con medio México, que fue en la selva de la Cantona, los compañeros. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados, loco. Si este boludo que está en los escritorios, como le dijimos a ¿cómo es Alberto? No, al otro, Fernández. Aníbal, le dijimos. Son los dos bigotudos. En la 125 le dijimos, mire que esto es un golpe de Estado, ¿eh? Sí. Cuando nosotros íbamos por la avenida con el gordo de Lía, mire que esto es un golpe de Estado. Era la 125. Y Aníbal Fernández dijo, no, muchacho, no creo que sea para tanto. Al otro día salió diciendo, la traición, esto era un golpe de Estado. Nosotros caminamos, bueno, siempre, y estamos siempre a dos o tres pasos de ellos. Sí. Se da vuelta por la revolución que hay en la calle. Claro. Salimos a las calles y lo que se hizo en el Senado sí fue una traición o un golpe de Estado. Claro. Pero creo que el pueblo reacciona a ver cómo reaccionan la gente en la calle. Claro. Y ahí está, ¿ves?, donde estamos nosotros y donde ellos creen que en un escritorio dominan, claro, todo, lo saben todo. Y la verdad está en la calle y la sabemos nosotros. La realidad es esa. Yo creo que esta soberanía barrial que nosotros decimos que tenemos que tener, que tenemos que palparla. No, nosotros no tenemos que palpar nada. Si nosotros nos levantamos, sabemos hasta cuando hay incendios en los conventillos, hasta cuando sabemos cuando para la sirena, en qué calle no hay. Estos tipos no saben nada. Estos chabones que se creen, que dicen, no, hay que controlarlo. ¿Qué me vas a controlar, hermano, a mí, si yo sé hasta todo lo de mi barrio? Todo. ¿Por qué? Porque también nosotros venimos. Yo vengo de un pueblo donde había un frigorífico y lo cerraron y dijeron, quédese tranquilo que va a haber laburo. Y todo el mundo con esa plata, Sandra, con esa plata, se compró un kiosco y se puso un remis. Y a los 6 meses... estaba lleno de remises rotos y los kioscos, claro, lo tuvieron que cerrar. Uh-huh. Esas son las indemnizaciones que pagan estos turros de mierda, y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes y decir, no, loco, yo tengo que defender mi laburo, porque si yo defiendo mi laburo, si yo me quedo sin laburo, se caga de hambre el pueblo. Eso es una realidad. Pam pam paran taran ta tara la la la la tara. En una de las casas aún no reconstruida, una señora cose, mejor dicho mi abuela, cose la vida. Pegada al lado otra, una madre como la mía, rebuscándosela con los productos de perfumería y con la cabeza puesta en el estudio, no cederán. Enfrente mi vecino, jujeño, reparadores de ladera como Guston Suárez, noble compañera sincera que no se quedará quieta, que le dará vuelta a esta situación con comida casera, empanadas salteñas. El 9 de abril la mamá de mi amigo y el papá aprendió una receta del papá, patean veredas con unos churros y unas bolitas de frailes tremendas. Y si somos paisanos, llevamos pañuelo y pollera, sé como 500 años. Y si somos paisanas, llevamos pañuelo y pollera. Sonó el despertador 4 a.m. Ayer estuvo mandando mano a la casa solo. Le duele la cintura, el corazón en la cordura. Me dice sin decirlo, mientras me explica esta injusta desigualdad. A esa hora misma, ella ya tiene la masa preparada. En la parada prende el fuego con su carrito armado. Y mientras amanece, mientras los pajaritos cantan, un cartel que dice tortilla y café, tortilla y café, Ey, si somos paisanos, llevamos pañuelo y pollera hace como 500 años. Y si somos paisanas, llevamos pañuelo y pollera hace como 500 años. Y si somos indio y paisano, llevamos pañuelo y pollera hace como 500 años. Y si somos india y paisana, llevamos pañuelo y pollera, Compañeros, cantemos todos como lo hacía el oso, porque a los poderosos le vamos a demostrar. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, volvemos. Bueno, ahí como escuchábamos, estábamos en la primer parte de esa entrevista que se realizó en Rompe el Cerco este año, en el Día de la Soberanía, a Mario González y Fabián Heidenreich, compañeros del Movimiento Popular Los Pibes. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y volvemos. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco y justamente, bueno, hoy 20 de noviembre festejamos el Día de la Soberanía Nacional, que bueno, se conmemora esto para recordar la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, lo cual dejó grabada en la historia un símbolo de independencia y también de unidad. La batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 marcó un hito

Mire que esto es un golpe de Estado. Era la 125. Y Aníbal Fernández dijo, no, muchacho, no creo que sea para tanto. Al otro día salió diciendo... La traición. Esto era un golpe de Estado. Nosotros caminamos bueno, siempre y estamos siempre a dos o tres pasos de ellos. Sí. Se da vuelta por la revolución que hay en la calle. Claro. Salimos a las calles y lo que se hizo en el Senado sí fue una traición o un golpe de Estado. Claro. Pero creo que el pueblo reacciona a ver cómo reaccionan la gente en la calle. Claro. Y ahí está, ¿ves? Donde estamos nosotros y donde ellos creen que en un escritorio dominan todo, la saben todo. Y la verdad está en la calle y la sabemos nosotros. La realidad es esa. Yo creo que esta soberanía barrial que nosotros decimos que tenemos que tener, que tenemos que palparla. No, nosotros no tenemos que palpar nada. Si nosotros nos levantamos, sabemos hasta cuando hay incendio en los conventillos, hasta cuando sabemos cuando para la sirena, en qué calle no es. Estos tipos no saben nada. Estos chabones que se creen, que dicen, no, hay que controlarlos. ¿Qué me vas a controlar, hermano, a mí si yo sé hasta todo lo de mi barrio? Todo. ¿Por qué? Porque también nosotros venimos. Yo vengo de un pueblo donde había un frigorífico y lo cerraron y dijeron, quédese tranquilo que va a haber laburo. Y todo el mundo con esa plata, Sandra, con esa plata, se compró un kiosco y se puso un remis. Y a los 6 meses estaba lleno de remises rotos y los kioscos lo tuvieron que cerrar. Uh-huh. Esas son las indemnizaciones que pagan estos turros de mierda. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes y decir, no, loco, yo tengo que defender mi laburo, porque si yo defiendo mi laburo, si yo me quedo sin laburo, se caga de hambre el pueblo. Eso es una realidad. Bueno, Fabi, no te vayas, quédate ahí, porque vamos a ir a una tandita y venimos. Vos sabés que Mario tiene un lindo gorrito puesto marrón con el logo del ahí las Malvinas, ¿viste? Hablando de soberanía. El logo de las Malvinas, digo, ¿no? Hablando de soberanía también, ¿no? Algo que pienso que la vamos a recuperar cuando haya alguien de algún barrio que tenga huevo, que sea peronista. Ni hablar. Así que bueno, vamos y venimos, y seguimos. Dale. Me quedo acá. FM Riachuelo, la 100.9. Bueno, seguimos casi al final ya de este Rompe el Cerco. Estamos con Mario González y Fabián, compañeros del Movimiento Popular Los Pibes, y que ahí empezamos a hacer un repaso. La verdad que hablaron, me quedaría horas hablando con ustedes. Los escucho. Hablando sobre, bueno, este 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, también metiendo ahí un poquito lo que es la militancia. Y para terminar, quiero que me digan más o menos qué vieron de esto de la unidad que se está formando en el territorio. Hace un montón de tiempo que no venía pasando, desde que creo, Mario, de esa mesa de enlace barrial que hubo acá en el barrio de La Boca, en una movilización que nos convocó a todos, organizaciones, la iglesia, la cultura, la comunicación, en un 8 de noviembre, la verdad, extraordinario, con muchos vecinos en la calle y también con mucho casco y mucho escudo, acompañándonos en esa movilización. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo tendríamos que seguir, ¿no?, en esto de que venimos inculcando a la unidad de los grupos para poder seguir profundizando y poner en primer lugar al vecino? No, yo creo que fue una excelente juntada, fue un día bárbaro. Yo creo que fue algo que si alguien pensaba que esto iba a ser chiquito, hay un dicho de los uruguayos que dice, bueno, esto terminó, y los uruguayos de la militancia dicen, pero si todavía no empezó. Claro. ¿Eh? Yo creo que por ahí viene la cosa. Claro. ¿No? Es un barrio, vos imaginate que todos los barrios portuarios tienen esa particularidad, que se junta el anarquismo de las familias, de las familias que ha quedado, diríamos, clase media acá, con el tema de lo que fueron las familias de La Boca. Y después viene en esa parte de diríamos, de la clase media, viene el laburante. Y después viene el pobrerío. El pobrerío que hace muchos años que la estamos pasando muy mal acá en el barrio. Imagínate, 20 familias en solo baño, donde vos empezaste a tener esa necesidad de decir, tengo que hacer un baño. Y bueno, si hago un baño, hago una pieza. Y si hago una pieza, le pongo cemento o baldosa a mi casa. Entonces empezás a hacerte parte de este barrio. Y ya donde tenés parte de este barrio, lo primero que hay una reunión, ¿dónde? A donde llevas tus hijos, la escuela. Y a donde te dan el micrófono, ya te sentís como cuando te dan la escoba en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Ya sos parte, así ya me gusta hablar. Y ahí es donde se empieza a hacer una comisión. Y vos imaginate que acá en La Boca, en las escuelas, teníamos la comisión que controlaba la comida en las escuelas. Claro. No está más. No. La cooperativa. La cooperadora. La cooperadora, sí, sí. De la ¿Quién escuela. ¿Quién no fue de la cooperadora? ¿Quién no fue de la cooperadora? Y si no eras de la cooperadora, eras media, como diríamos. Cumplías con los deberes de ir de madre. Exactamente, exactamente. Entonces, vos imaginate, esa marcha. Yo creo que antes era como que salía el piquetero y en la clase media miraba como diciendo, ¿y esto a dónde irán? Yo creo que ahí en la justo ahí en la vuelta donde tiene su historia de la campana de los trabajadores. Claro. Ahí le tiraron la campana al agua, la misma gorra que nos vino a reprimir nosotros día, le tiraron la gorra a los trabajadores socialistas para que no llamen o que decían que las 8 horas eran estas. Claro. Imagínate qué historia que hay ahí. Sí. Y la historia del cómo es de San Martín, uh-huh, que está ahí también. Nuestro Quinqué. La parte de Quinquela. No, era, no sé, si fue espontáneo, fue bárbaro. Si el lugar de donde nosotros teníamos que salir. Y yo creo que sí, que estaba ya, porque los tipos estaban programando un acto para el otro día, que iban a venir toda la rufla de ellos a inaugurar el río. No vinieron un carajo. No, y si vinieron dos, y había 25 gazebos que se lo tuvieron que meter allá. En el orto. Porque realmente los tipos dijeron, uy, la puta madre, se armó quilombo en La Boca. Y recién a las 24 horas empieza a salir en los medios nacionales. Yo creo que en la otra no nos van a venir a perdonar. Pero fue fantástica la marcha. De lo que hablábamos nosotros en un momento, decíamos, ¿cuánta gente puede ir a esa marcha? Decíamos 200, 300. Otro decía, no va nadie. Y creo que fue algo de 700, 800 personas. Sí, por ahí más o menos. Lo tenemos claro, pero entre 600... Pero donde cuando aparecen los pícaros de siempre, que son los señores que dicen, voy a tener que ir porque me están apretando. Éramos 600 y llegaremos 800 con toda la hilera de canas que nos pusieron. No, yo creo... Y la unidad que hay ahí, que nadie se puede enojar con nada, porque eso no era para festejar un cumpleaños. Era bronca. Era bronca de todo lo que estaba pasando. Principalmente... Bronca acumulada de lo que venimos viviendo hace años en el barrio, claro, ¿no? Porque la vivienda la venimos peleando hace un montón, la salud la venimos peleando hace un montón, hoy está en decadencia, las escuelas, las vacantes, la mala alimentación de las escuelas, eso hace años que lo venimos peleando, y ya el vecino, bueno, de nuestra edad, y los que se están asomando están peleando por la misma cosa, ¿no? Yo creo que fue algo fantástico en el sentido de que esa unidad tiene que aparecer de nuevo y no tenemos que tenerle miedo, no van a venir a cagar a palo, ya sabemos. Una vez me dijo uno, mirá que te pueden matar, y el tipo me contesta, con la necesidad que tengo ya me morí hace como 5 años. Entonces ellos saben que nosotros no le tenemos miedo, pero el miedo era, yo creo que yo sentí un poco de cagazo cuando me metí por la cuadra por Martín Rodríguez. Uh-huh. Pero no me podía parar porque las mujeres me llevaban por delante. hasta el cura tuvo que venir a decir, los chicos, saquen los chicos, saquen los chicos. Y yo dije, la puta madre, la iglesia, las organizaciones sociales, todo el movimiento político que hay en La Boca, juntos, juntos, todos los movimientos, las organizaciones sociales, y la que no estuvo, estuvo también. Sí. Porque, más allá de también la diferencia, ¿no? Y fíjate que ellos no nos querían dejar entrar por Almirante Brown. Entramos por la barría en la hora comercial. A las 6:30, 7 de la tarde, entramos por Martín Rodríguez y salimos a Olavarría, donde la gente, los comerciantes se pegaron un cagazo, y donde el cura, que es un fenómeno, se puso a tirar agua bendita, donde fue algo fantástico, sí. Donde pasaba el agua bendita por arriba de los canas, y los tipos decían, ¿qué mierda es este que está tirando agua? ¿Qué le diga? No, era el agua bendita. Algunos quedaron con roncha. Algunos quedaron con roncha cuando le tocó el agua. Y llegamos al Almirante Brown y no nos pudieron parar más. Así es, terminamos en 5 esquinas, claro, lugar simbólico para los movimientos, ¿no? Los piquetes. Al otro día, yo creo que a las 10:11 de la noche, nosotros veníamos cruzando con la negra, veníamos cruzando después cuando dimos la vuelta por Necochea, pues ya había terminado todo. Y en un momento pasaron más o menos 25 carros de asalto. Eso fueron lo que tomaron después el barrio, lo tomaron así como diciendo, ahora cuidamos nosotros, y fueron lo que fueron y le levantaron los puestos a los compañeros de Caminito. Al otro día. Por eso tenemos que estar muy organizados acá, muy organizados. Si tocan a uno, tocan a todos. Así es, Mario. Así tiene que ser. Fabi. Bueno, la verdad, lo que yo vi en la marcha, más allá de que orgullosos tenemos que estar, ¿no? Sí. Y, digamos, La Boca, hay necesidades. ¿Y sabes por qué creo que siempre va a haber más necesidades en La Boca? Porque somos un barrio de resistencia. Sí. Somos los primeros que puteamos a Milei, los primeros que puteamos a Macri, fuimos los primeros. Y esta marcha, yo se las mostraba a mis hijas, ¿no? Que no viven en este barrio, pero lo adoran. Y decían, tenía que ser acá este quilombo, ¿no? Y ahora hay que contagiarlo en los otros barrios. Claro. ¿Me entendés? Entonces somos un ejemplo. Tenemos muchas necesidades, nos odian, nos cortan todo. Acá el agua llega a gotas, ¿no es cierto? No como en los barrios de Capital del Norte, viste, que tiran a chorro, a nosotros nos tiran a gotita. Nos tiran a matar siempre, pero por la resistencia que tenemos y que vamos a tener. Y después, bueno, al ver la iglesia, el vecino, con las organizaciones marchando todos juntos, fue hermoso, hermoso. Bien, sí, la verdad que fue hermoso ver esto, ¿no? Lo que decíamos, Fabi, Mario, de la unión que se gestó ahí a partir de porque cada orga también vive su crisis, cada uno tiene su crisis, pero pudimos ahí juntarnos y poder organizar y ver entre todos qué hacemos por el barrio, ¿no? Hay un montón de cosas para... La misma. Claro, claro. Compañeros que veníamos, como dice Mario, desde la pandemia también, siendo cuando este gobierno ausente no estuvo, las organizaciones y todos los comedores chiquitos, cada vecino en la vereda de su casa vendiendo o regalando alcohol, todos fuimos parte, todos esos vecinos fuimos parte y bueno, y es esto, la bronca que se fue acumulando a partir de este gobierno de mierda, como digo yo. Y hay un montón de ideas, ¿no? Ideas en unidad para ver el tema de vivienda, para ver el tema de salud. Nosotros, pues somos viejos, ya lo venimos viendo hace un montón de tiempo, pero vuelvo a insistir que hay una nueva camada de pibes, una nueva camada de jóvenes en los espacios, donde tienen muchas ideas brillantes. Y a lo mejor también es hora de que, si lo viejo no funcionó, hay que dejar que vuelva lo nuevo, con nuevos proyectos y nuevas cosas. Por ahí, el tema de la pelea de la vivienda en ese momento fue la 341 y en este momento puede ser la 342, qué sé yo. Pero la cosa es que nos unamos y que podamos estar firmes y acompañando en todas estas futuras conquistas que sé que vamos a tener con los vecinos. Así que para mí también fue excelente. Y bueno... últimas palabritas que ya no tenemos que ir, son 18:03. Mirá, vos sabés que escuché hace 2 o 3 días que en el Hospital Posada están entregando turno para dentro de 4 o 5 meses. Claro, sí, 6 hasta 6. Ese es un problema también, de donde nosotros podemos agarrar y empezar a... Ir a la salita no sea un problema. Sí. Entonces, tenemos que pedirle reuniones a los doctores que están en la salita y traerlo acá, traerlo. O si no quieren venir acá, que en la esquina. En esos escalones donde realmente es un homenaje hacia todo lo que ha pasado con los hijos de Celia. Y Celia, traerlo ahí. Bueno, vení. Que todavía se está peleando un jardín infante. Y hay que preguntarle a Santoro, candidato de que ¿por qué no viniste acá, hermano? ¿Por qué no viniste acá? 10 metros estábamos nosotros. Se sacó la fotito ahí. Santoro, Preguntarle. Tuvimos reclamar ahí un jardín infante. Porque ese día, en la marcha, aparecieron un montón de políticos, que sabiendo que era una marcha muy potente, es muy bueno, pero también es acordarse y realmente venir a las asambleas barriales, de donde lo que necesitamos nosotros es que la gente conozca lo que realmente está pasando. Uh-huh. Está pasando, lo que va a pasar, como vos lo dijiste ayer. Che, qué feo lo de Valencia. Mirá si nos llega a pasar en Buenos Aires. Qué feo que nos quedemos sin agua. Lo está diciendo Remolacha. Che, nos mandan gotitas de agua. Sí. Mientras los muchachos ya salen con la manguera a las 6 de la mañana y lavan las veredas como se le canta el culo. Total, viven en Barrio Norte. No. Los hospitales, vas a las 10 de la noche para que te den un turno a las 6 de la mañana, de 7 de la mañana, 8 de la mañana, y te digan, no, la verdad que llegaste a número 11. Hay 10 turnos nada más. Y te vuelvas de nuevo a tu casa. Claro, claro. Y como diciendo, me tengo que morir, loco. Claro. Me tengo que morir acá porque realmente, bueno, nosotros tenemos la obligación, Sandra, la obligación como organización social, y reclamarle a todas las organizaciones sociales del barrio que estén encolumnadas en los reclamos para nuestro vecino. No podemos seguir permitiendo que haya desalojo violento y que nos dejen a los pibes nuestros sin clase, porque se van a Wilde, se van a Quilmes, pierden la escuela, no tienen para el boleto, y realmente... Y ahí se pierde todo. Se pierde todo. Se pierde todo. Esas cosas como la escuela, nosotros lo vemos ahí en el puente. Uh-huh. Son alrededor de 1.500 estudiantes que pasan de la Isla Maciel a La Boca. Esa gente necesita que nosotros los cuidemos, de que no les pase nada, porque es un puente donde cuando no hay luz es bravo. Nosotros cuando entramos a trabajar ahí, las chicas pasaban con un culo de botella para que no le toque, para que no ser violada. Bueno, hoy tenemos eso. A estos gobernantes le importa un carajo lo que es vialidad, lo que es el puente Nicolás Avellaneda, porque total son dos barrios de mierda, pobre, donde viven todos los pobres. Y nosotros le tenemos que decir que uno de los barrios más lindos que hay es La Boca con la Isla Maciel. Así es, Mario. Fabi. Bueno, digamos, a tratar de repetir, ¿no es cierto?, esto del 8 de noviembre, que qué fecha, ¿no?, entre 7 y 8 de noviembre, hermosa fecha, para repetir de vuelta eso. Y después, bueno, todas nuestras luchas y nuestras, tenemos que transmitírselas a nuestros jóvenes. Sí. Porque si hay algo que creo que no falta, le hemos cerrado nosotros, en no transmitir toda la historia, ¿viste? Pero hablo desde que... Yo a veces hablo acá con chicos, no, pues en el 72 pasó esto, el otro día les explicaba quién era Héctor Cámpora, no tenía ni idea. Y bueno, nosotros también tenemos mucho más historia y tenemos que pasársela a nuestros jóvenes. Porque esto es lo que va, se van a ir rápido, por eso están haciendo todo tan con tanta velocidad. Pero va a quedar mucho daño y hay que militarlo eso. Así es, Fabi. Bueno, agradecerles más que nada. Gracias, Fabi, por la comunicación. No, por favor. Vamos a estar hablando seguido, Fabi. Ya te estoy avisando acá, al vivo y en el aire. Acordate. No sé si mañana, lunes o martes, pero seguro los miércoles, tema de conversación con vos. Acordate. Sería un gusto. Acordate, Fabi, y para todos los compañeros. ¡Acá! ¡Acá no se rinde nadie! Conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Eso fue todo por hoy en el programa Rompe el Cerco. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que, bueno, este modo verano que tenemos, en donde estamos los compañeros y compañeras de la FM Riachuelo descansando, a veces haciendo producciones en vivo, a veces producciones grabadas, producciones refitadas, sirva a los vecinos y vecinas para estar más informados o para incentivar un poco más algunos temas en la mesa familiar o en compartiendo un mate en la vereda. Les mandamos un saludo a todos los vecinos y vecinas del barrio de La Boca. Como siempre, nos pueden escuchar todos los días de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Y no se olvide, vecina, de apagar la tele y prender la radio de su barrio. Llega la